oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Antonio Arraiz, cuentista venezolano, quien escribe Tío Tigre y Tío Conejo con intenciones moralistas, pone en boca de Tío Conejo las siguientes palabras. No, compañeros, es inútil. No es este el camino. Derramaremos sangre, destrozaremos vidas, derrocaremos por la violencia. Un gobierno que se sostiene por la violencia, y por la violencia necesitaremos continuar sosteniéndonos. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.